ajuste fue y será una porquería, ya lo sé. Caballo lo fue ayer, hoy compra acá y también. Mirada empresaria, pesadilla liberal, ciencia con inclusión, recortes, exclusión. Queremos denunciar lo que se viene, que a nadie le conviene, presupuesto recortado. Queremos denunciar lo que se viene, que a nadie le conviene, presupuesto recortado. No queremos lavar platos, queremos investigar. Que me explique el ministro cómo lo vamos a lograr. Modernidad ministerial es la que acecha nuestro personal. Restauración neoliberal que nos desprecia en lo laboral. La política de Estado que aparenta continuar con el hachi que mandado, lo que se había logrado costará recuperar. El ajuste fue y será una porquería, ya lo sé. Caballo lo falló, hoy comprad y también. Mirada empresaria, pesadilla liberal, ciencia con inclusión, recortes, exclusión. Queremos denunciar lo que se viene, que a nadie le conviene, presupuesto recortado. Queremos denunciar lo que se viene, que a nadie le conviene, presupuesto recortado. Presupuesto 17 lo debemos rechazar. Nos quedamos sin becarios, ni que hablar de repatriar. Inmunidad multimedial con nuestra gente no va a funcionar. La sociedad se va a enterar de esta mentira dirigencial. La política de Estado que aparenta continuar con el hachi que mandado, lo que se había logrado costará recuperar. El futuro en tiempo presente. A Ciencia Cierta, el programa de científicos y universitarios autoconvocados Buenos Aires. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, oyentes? Y estamos acá por empezar el programa número 36 de A Ciencia Cierta, el programa de los científicos y universitarios autoconvocados de Buenos Aires, con una dinámica diferente, ¿no es cierto, Nacho Sabatella? Hola, Roxana, ¿cómo estás? Buenas tardes para todos y todas. ¿Querés que cuente yo o contás vos? No, a ver, cuento diga, yo. ¿Cuál bueno, es la dinámica a ver, de este programa? Hoy es el anteúltimo programa del año. Esperamos repetir el año que viene un nuevo ciclo de A Ciencia Cierta. Eso dependerá de muchas cuestiones, pero ojalá podamos repetir porque ha sido un gran, gran año. Y para celebrar la conclusión de esta primera temporada, vamos a tener tres mesas a lo largo del programa. La primera mesa va a estar acompañada por Ricardo Aronsky e Inés Nercesian para hablar sobre nuevas derechas en América Latina. Ni más ni menos, invitados de lujo. Después los vamos a ir presentando con su correspondiente currículum, ¿no? Solo tiramos los nombres ahora. Después, para que no se nos asusten los oyentes. A ver. La segunda mesa vamos a estar preguntando ¿ciencia para qué? Y para eso van a venir ni más ni menos que Diego Hurtado y Sabina Frederick. Estamos hablando ahora de compañeros, colegas, compañeras que ya pasaron por el programa. Y los estamos volviendo a invitar para este cierre, salvo Ricardo, que es un pequeño lujo que nos estamos dando en el anteúltimo programa. Y la tercera mesa va a ser con Eduardo Borkin y Dora Barrancos para responder qué, cómo y para qué ciencia en Argentina. Bueno, como ves, oyente, no te tenés que mover de ahí, del dial, o buscarnos en el Facebook de A Ciencia Cierta o en el de Científicos y Universitarios Autoconvocados de Buenos Aires, que es por donde va a salir el programa grabado, todas las entrevistas filmadas. Y si tenés algo para preguntar o algo para decir o algo para comentar con nuestros invitados, llámanos al 4932-1870. ¿Y qué más, Nacho? Bueno, yo quería hacer un comentario, Rox, porque en este momento estamos disfrutando del aire de la FM Boedo. Uh-huh. Y la verdad que hoy en día es un privilegio tener aire cuando muchos colegas periodistas están siendo sacados de sus lugares de trabajo o cuando ciertos medios están cerrando incluso sus puertas. Y si la semana pasada hablábamos de el despido de Víctor Hugo Morales de C5N, ahora estamos hablando ni más ni menos que la desvinculación de Horacio Verbisky de Página 12. Esto es un dato que se venía manejando la semana y se acaba de confirmar públicamente. La verdad, una gravedad de lo que estamos viviendo. Bueno, justamente la próxima mesa va a ser Nuevas Derechas de la América Latina. Y me parece que cada vez menos de nuevo, ¿no? Y justamente una de las cosas que está atravesando como característica bastante, con bastante urgencia, con bastante rapidez, más que urgencia, de parte de los poderes fácticos de la Argentina, es el silenciamiento de voces, ¿no? Con una alianza de gobierno que se presentó diciendo todas las voces tienen que ser escuchadas. Y en este momento y en lo que va de este año, el silencio de voces muy pesadas dentro del periodismo, por supuesto voces disidentes. Sí, la verdad es que muy preocupante. Lo invitaremos al perro Verbisky a que venga a Ciencia Cierta. Bueno, y si ahora Florcita nos lleva, vamos a un tema musical. Tive uma ilusão e não soube o que fazer. Não soube o que fazer com ela. Não soube o que fazer. E ela se foi porque eu a deixei. Porque eu a deixei. Não sei, eu só sei que ela se foi. La llora diario no portón por ella. No supe qué hacer. Se me fue porque la dejé. Porque la dejé. No sé, solo sé que se me fue. Sí, fue todo lo que yo quería. Dejé. See you. Ciencia Cierta, el programa de científicos y universitarios autoconvocados Buenos Aires. Y estamos acá nuevamente en A Ciencia Cierta y vamos a empezar con la primera mesa que tenemos, cuyo tema es Nuevas Derechas en América Latina. Y para hablar del tema nos acompañan Ricardo Aronskin, licenciado en Economía de la UBA, es magíster en Relaciones Internacionales por Flaxo, es investigador y docente en el Instituto de Desarrollo Humano de la Universidad Nacional de General Sarmiento y profesor en diferentes materias, tanto en Ciencias Sociales como en Económicas de la Universidad de Buenos Aires. También está con nosotros Inés Narcesian, que es socióloga, doctora en Ciencias Sociales y magíster en investigación en ciencias sociales, es investigadora del CONICET y trabaja en el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe de la Facultad de Ciencias Sociales. Además, Inés dirige el Observatorio Electoral de América Latina. Bienvenidos, Inés y Ricardo. Y bueno, ¿qué tienen para decir sobre esto de si lo que estamos atravesando son nuevas derechas en América Latina? Bueno, nos miramos. Yo para empezar a decir algo, creo que cuesta hacer como una visión completa de todos los países porque realmente están en procesos, en algunos casos muy diferentes. Por ejemplo, en Bolivia, ¿qué vamos a decir? No hay, hay una situación bastante estable políticamente, bastante exitosa. En Chile hemos tenido una sorpresa muy grata el domingo pasado porque pensábamos otra vez Piñera, otra vez la derecha chilena, y de repente ha habido un vuelco extraordinario, con altísimas chances de que gane un gobierno de centro izquierda como nos tiene habituados Chile, pero con un matiz o con un acondicionamiento político muy interesante. Entonces, de pronto, hacer como una teoría general de todas las derechas en América Latina es como complejo. Me atrevería a decir, en el caso de Brasil, que ni siquiera uno puede hablar de... el sistema político brasileño es muy chirle, muy difuso. Lo que está hoy en el gobierno de Brasil es una cosa atada con alambre, que la sostiene básicamente la clase dominante brasileña, pero no es, uno podría decir, mira, realmente hay un nuevo discurso, descubrimos que es una nueva, por ahí el nuevo discurso es el del poder judicial, pero no es el del sistema político, que no ha generado ninguna nueva discursividad. Por ahí lo novedoso es Bolsonaro, es decir, un derechista mucho más furioso, que de repente empezó a figurar un poquito en las encuestas, pero todavía uno no podría decir, estamos en Brasil en una nueva situación. Algún investigador brasileño decía que la novedad es cómo se fue armando la movilización anti-Dilma los últimos años, que eso generó como tú un sistema de redes que al principio eran como redes neutrales y progresivamente se han ido desplazando hacia la derecha con contenidos cada vez más fuertes. En Brasil hay un clima antiizquierdista más fuerte, de denuncias de profesores, de denuncias de contenidos. Eso se está notando en este momento en Brasil, pero uno todavía no podría decir que estamos en presencia de una nueva derecha, así claramente consolidada. Inés. Sí, yo había pensado un poco en términos parecidos a los que planteaba Ricardo. El mapa de América Latina tiene más complejidades de lo que a priori uno diría. Digamos, hay países en donde hay derechas, pero son más bien continuidad, y estoy pensando en Colombia, México, Guatemala. Incluso Perú, aunque Pedro Pablo Kuczynski tiene algunas singularidades que merecen su atención, en todos los casos hay más continuidades que rupturas. Quizá donde hay, uno puede advertir, sí, digo, cambios de signo, de color político en los últimos tiempos, son los casos de Paraguay y Brasil, en los cuales precedió un golpe de Estado. Y bueno, el caso argentino, indudablemente, aunque por la vía electoral ganó la Alianza Cambiemos. Y el caso de Chile, como decía Ricardo, que todavía tenemos la incertidumbre de qué es lo que va a ocurrir. Después de la primera vuelta, las encuestas indicaban que Piñera sacaba más de 44%, y bueno, sacó 36% y pico de votos. Con lo cual, otro dato, hay que seguir desconfiando de las encuestas en todos los países de América Latina. Y después tenemos, ¿dónde pondrían Ecuador? Bueno, Ecuador lo tengo acá apuntado como un interrogante. Yo no me animaría a decir todavía que es una nueva derecha, ni que hay un... Sí, todo indica que hay diferencias en cuanto a la coalición que llegó al gobierno. Me parece que todavía se están procesando esas diferencias. Todo indica que el camino es más regresivo con relación al gobierno de Rafael Correa, pero no me animo, no sé qué opinará Ricardo, a sostener que hay un giro rotundo, un cambio, un giro total hacia la derecha. Y a ver, yendo al caso chileno, que está fresquito, ¿pueden comentar un poquito más para la audiencia, sobre todo que no está muy al tanto, de qué significaría que gane de nuevo Piñera y qué es lo que se le enfrenta a Piñera hoy en día, que estaría acompañada la coalición que hoy en día sostiene a Bachelet, estaría siendo acompañada por este nuevo Frente Amplio, que para mí es una incógnita, desconozco un poquito cómo está conformada, pero quizás ustedes pueden comentar, porque hay visiones muy favorables. Bueno, Ricardo decía, una sorpresa muy grata que se dio este último domingo. Sí, mira, no en vano Chile era un modelo para toda América Latina, el modelo para el pensamiento conservador de toda América Latina, porque el pinochetismo se fue muy bien del gobierno, dejó armado un sistema político al paladar neoliberal total, un bipartidismo que no mueve nada. Y así funcionó con la Concertación durante muchísimo tiempo. La verdad que fue muy sólido y con el tiempo me parece que está sometido a un proceso de desgaste todo ese sistema político. La propia Bachelet en esta última gestión introdujo algunos cambios para modificar ciertas formas electorales que había dejado el pinochetismo. Y me parece que lo interesante es que de a poco se va como descongelando un sistema que les diría que era de manual, un bipartidismo neoliberal impresionante. Les digo más, desde el punto de vista económico, si bien los gobiernos de la Concertación eran un poquito más sensibles socialmente, pero también han ido privatizando sectores de la minería que los propios pinochetistas no habían privatizado. Es decir, en algunas cosas estaban a la derecha de los gobiernos de derecha. Así que ese era como un sistema perfecto. Lo que pasó acá, lo que irrumpió como una tromba en este sistema, si uno suma los dos partidos que constituyen la Concertación, sacaron el 30% de los votos. O sea, y Piñera lo dijo. Yo saqué de 36, ellos sacaron menos que yo. El problema es que le apareció un elefante de izquierda que se llama Frente Amplio, que ha llevado a una mujer en la conducción y que tiene un programa muy novedoso. Está formado por un conjunto de grupos, no es como Syriza, no de Grecia, formado por un conjunto de grupos muy interesante. Es un soplo de aire fresco, pero no un soplito, es un soplo del 20% de los votos. Y esto me parece que va a conmocionar todo el sistema político chileno para bien, para bien. Y en ese sentido hay puntos en contacto con el caso español, y me voy fuera de la región, y con la irrupción de Podemos, ¿se puede hablar que el Frente Amplio tiene algo, ciertos puntos de contacto en ese sentido? Bueno, si vos lees el diario El País de España, te dice que es el Podemos chileno, directamente, ¿no? Lo ven como algo negativo, por supuesto, el país es como una socialdemocracia de derecha. Yo no sé, me parece que es muy apresurado decir eso, habría que conocer mucho más el fenómeno chileno, porque a todos nos ha sorprendido. Esto quiere decir, ellos expresaron algo que estaba en la sociedad y que no se había manifestado en España. Habíamos tenido el fenómeno de toda la gente indignada por la crisis, o sea, ahí bebió Podemos para constituir una base. En el caso chileno estamos sorprendidos, digamos, se sabe que hay mucho voto estudiantil, digamos, claro, mucho voto libertario, hay mucho voto femenino, confluyó en Frente Amplio, pero todavía tenemos que estudiar de qué se trató. Pero lo interesante es que al adocenado sistema político chileno le apareció un elefantito de izquierda que va a golpear un poco toda esa estructura. Y también es muy interesante porque Piñera lo único que tiene para ir a buscar son los votos de un candidato derechista abiertamente pinochetista, con lo cual le resta, digamos, voto moderado si él se quiere correr más a la derecha, y eso todavía potencia más la posibilidad del candidato Guillier, que es el candidato de centro izquierda. Claro, digamos que Piñera se quedó con una sábana corta. Si se la corre para un lado, se le destapa del otro. Con una sábana corta. ¿Y cómo esta irrupción del Frente Amplio y esta duda sobre que Piñera pueda ganar efectivamente, cómo les parece a ustedes, y si es que reconfigura de alguna manera la posición de América Latina en el concierto mundial, digamos, en lo que serían las los acuerdos internacionales, sobre todo con Estados Unidos, que de muy buena gana Macri acompañaría, alineado con el Chile de Piñera, en principio, ¿no? Sí, agregar algunas cuestiones que me parecen interesantes. Chile ha sido históricamente un laboratorio de experiencias políticas desde los frentes populares en la década del 30, la propia experiencia de la Unidad Popular, digo, la experiencia de la Vía Pacífica en los años 70. Bueno, por ahí estamos ante un contexto de un nuevo laboratorio de experiencias políticas, y ojalá, bienvenido que así sea. El otro dato interesante, digo, volviendo a esta idea a esta cuestión de la originalidad o de los datos singulares, Piñera fue uno podría decir casi de los primeros empresarios que llega a la vida política en el mapa de América Latina, muy emblemático, digamos, ¿no? Y la posibilidad de su retorno, de su victoria en estas nuevas elecciones, significaría eso, ¿no? En la línea de lo que pasa en Argentina, Macri, uh-huh, otro empresario, en la línea de lo que ocurre en Paraguay, también empresario. Entonces ahí también una línea, un punto para explorar, volviendo a la pregunta inicial de si son nuevas o no las derechas. Quizá la derecha es la misma en términos de proyecto político, en función de las minorías, en función de la desigualdad. Quizá la diferencia son los nuevos ropajes, son los nuevos formatos. Hay algunas hipótesis que sostienen, bueno, las burguesías están optando por llegar al poder por los propios medios, sin necesidad de la vehiculización de los partidos políticos preexistentes o generando nuevos partidos políticos. Es una hipótesis para explorar. Volviendo al mapa, veo Chile en el mapa, en el mapa latinoamericano. Me parece si ganara Piñera, estaría en la línea, como decíamos antes, en total sintonía con Argentina y con el resto de los países. Si ganara el candidato Guillier, que hay que ver, vos antes decías, bueno, el Frente Amplio está discutiendo todavía, decía la candidata, el 29 de noviembre van a definir si van a apoyar o no. Bueno, ¿qué pasa si ganara entonces la Concertación o la Alianza Nueva Mayoría, que es el nombre que ha tenido, que retoma, como decía Ricardo antes, es la histórica Concertación desde fines de la dictadura hasta la actualidad? ¿Qué es lo que ocurre en el mapa regional? Yo digo, no sé si habría cambios muy significativos, no sé qué opinará Ricardo. Yo no creo que si ganara Guillier, el candidato, digo, de la continuidad, hubiera cambios abruptos y radicales. En términos macroeconómicos, un poco retomando lo que decía Ricardo, no hubo cambios bruscos en Chile, digamos, ¿no? No hubo cambios, e incluso hubo proceso de desnacionalización del cobre, aunque, bueno, sigue en manos, una parte en manos del Estado, pero digo, los grandes pilares de la economía chilena no ha tenido cimbronazos en todos estos años, con lo cual no veo un escenario de grandes transformaciones o de desfasaje respecto del clima mundial, latinoamericano. ¿Y Venezuela? ¿Salió de la agenda de golpe o salió de la agenda por alguna razón que la mayor parte de del público desconoce? Venezuela, digo, cuando uno ve la tendencia internacional y sobre todo los norteamericanos y los europeos han decidido liquidar al gobierno chavista, ¿no? Eso está como... El tema es que le están buscando la vuelta cómo liquidarlo. Y uno puede decir, a pesar de todas las fortalezas que tiene el gobierno chavista, tiene también puntos muy débiles acumulados a lo largo del tiempo, incluso algunos que se le deben al propio Chávez, ¿no? Es decir, es un proceso que ya lleva más de 15 años y son hiperdependientes de importaciones hasta de alimentos. Hay problemas que, yo personalmente entiendo que no conozco suficientemente qué pasó adentro de Venezuela para poder explicar algunas fuertes problemas que tiene en este momento. De todas formas, el régimen conserva un apoyo popular significativo y la verdad que la oposición es tan mamarrachesca como para que la gente no diga confío y me entrego. No han sido capaces de hacer la pirueta que hizo Macri, de decir yo voy a conservar lo bueno y voy a cambiar lo malo, que eso es lo que tendría que haber dicho Capriles o quien se... Y no lo han hecho y no son creíbles. Y entonces la población, con todas las dificultades, está sosteniendo, digo, una parte de la población, porque es significativo también el apoyo que tiene la oposición. Pero el gobierno chavista lo ha puesto en un punto tal, yo creo que ahí las Fuerzas Armadas están respondiendo bien al chavismo, porque si no ya hubiéramos estado en un escenario o de guerra civil o de caída. Así que la situación es gravísima. Y hay dos derechas, digamos, en Venezuela. Una más razonable, una que incluso quiere cooptar a parte del chavismo razonable. Y hay otra que es una cosa realmente horripilante y que no le ofrece a los sectores populares nada para que se digan, bueno, me desentiendo de este gobierno, no lo sostengo más. Claro, claro. Ricardo, Inés, tenemos que hacer una breve pausa y seguimos unos minutitos más con ustedes para redondear el tema Nuevas Derechas en América Latina. FM Boedo. Inicio de espacio publicitario. Un cóctel de proporciones inexactas. FM Boedo, 88.1. ¿Sale borroso? ¿Te imprime mal? No te quedes sin tinta. Recarga tus cartuchos en Dealer FX. 33 Orientales 352. Atendemos de lunes a viernes de 9 a 18 horas. Dealer FX. Creatividad, tecnología, experiencia y profesionalismo. Si estás pensando en renovar tus muebles, contactate con Amueblada. Podés tener tus muebles de primera calidad, con diseños exclusivos y a la medida que necesites. Muebles de cocina, interiores y frentes de placar, bibliotecas, muebles de TV, vanitoris y amoblamientos en general. Contacto 15-3408-0088. Búscanos en Facebook como Amueblada. ¿Desde dónde nos estás escuchando? Ahora tenés disponible la aplicación exclusiva de FM Boedo para dispositivos Android. ¿Cómo es esto? Entrá a tu Play Store y buscá FM Boedo y descárgatelo. Así de fácil, rápido y sobre todo gratis. FM Boedo 88.1. ¡Qué miseria, che! ¡Qué miseria! ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas. Tres. Me partieron el alma. Tres empanadas que le... No todo entra en 140 caracteres, pero igual, seguinos en Twitter, @FMBoedo. De lunes a viernes, de 15 a 17, Salgan al Sol. FM Boedo, FM Boedo, 88.1. Mundo

de situaciones que merecen poner en entredicho cuán de democrática es esta derecha. Me parece que hay como dos registros. Lo que sí me parece que merece nuestro tratamiento, nuestra atención, nuestro estudio, ¿no? Estudiar este fenómeno que es la Alianza Cambiemos, que es el macrismo, específicamente en Argentina. Nosotros recién hablábamos de Chile y decimos, bueno, en Chile no es raro que una fuerza de derecha, explícitamente de derecha, compita en condiciones más o menos dignas una elección. Gane, pierda, perderá Piñera, lo que sea, pero es forma parte de la tradición histórica de Chile. En Argentina, que una fuerza de derecha compita y gane es una novedad. Con el voto popular, como fue en las últimas elecciones, es una novedad que entiendo que merece nuestra atención, nuestro estudio, entender por qué los sectores subalternos eligen un gobierno que apuesta a la desigualdad social. Me parece que ahí hay una pregunta que nos debemos. Ricardo. No, yo estaba pensando cuando se hizo, en los 90 se hizo el menemismo, hizo la convertibilidad, etcétera, etcétera. Salió Martínez de Hoz en su momento a decir, bueno, esto es realmente lo que yo quería hacer, no lo pude terminar de hacer, no lo completó el proceso, pero ahora estamos realmente, se está haciendo lo que yo pensaba que se tenía que hacer. Hace pocas semanas, Cavallo salió a decir que lo que se está haciendo es lo que él quería hacer. Y acá yo quiero poner el énfasis, por ahí un poco economicista, pero me parece importante porque yo creo que es el núcleo de todo este asunto. Y lo vemos en algunas cosas específicas, la preponderancia de lo financiero sobre lo productivo, el cortoplacismo, la falta de ideas de inversión en serio. Es todo muy parecido, muy parecido. Y en ese sentido, también yo diría, el menemismo fue un gobierno de derecha. Uno puede decir, sí, estaba el Partido Justicialista, pero los que hacían toda la política no eran los ideólogos del Partido Justicialista, sino todo ese gobierno era un gobierno de derecha. El diseño institucional, la Corte Suprema, la forma de sacar las leyes, todo eso era de derecha. Digo esto porque, desde mi punto de vista, la idea de tildar esto de derecha democrática y modernizante me parece que es una operación también de confundir sobre la esencia de este régimen, que es un régimen dirigido por una figura nacida de las entrañas de las dos experiencias anteriores. Con lo cual la continuidad es enorme. Por supuesto que hay novedades discursivas interesantes, hay incluso cierto gradualismo que tiene que ver con prudencia política, etcétera, etcétera, pero los objetivos, las metas, la visión de la sociedad, la visión de este espacio territorial que debe ser una provincia de la globalización y no otra cosa, es similar a la de las experiencias anteriores. Clarísimo, clarísimo lo que estamos compartiendo con Ricardo Ronskin y Inés Narcesian. Y tenemos que cerrar esta mesa para poder dar lugar a otros contenidos de programa que vienen con todo también. Viene a full. Les agradecemos. Quiero seguir este programa, quiero seguirlo y seguirlo. Les agradecemos enormemente a Ricardo e Inés su presencia y esperamos tenerlos el año que viene en un nuevo ciclo de La Ciencia Cierta. A ver, Inés, ¿querías agregar algún saludito? Creo. No. Saludos para mi familia. No. Quería decir que ustedes me presentaron como invitada, yo soy de la casa, yo soy de científicos y universitarios autoconvocados, así que... Bueno, sí. Pero acá tenía otro rol. El rol de analista internacional, claro. Bueno, muchas gracias, chicos. No, gracias a ustedes. La ciencia esta semana. Y una semana como esta en la ciencia. En la ciencia cierta, y en este caso para presentar las efemérides de la semana con Juancho Cosen. ¿Cómo estás, Juancho? ¿Todo bien y ustedes? Bien, bien, disfrutando de este programa y con cierta ya, con cierta salvaje, porque es el anteúltimo, así sí, que sí, se acerca, es muy, va a ser muy triste, pero vamos por más, ¿o no? Vamos por más, sí, sí, sí, sí. Ojalá que sea acá la FM Boedo, que podamos desde la que podamos hablar desde la FM Boedo. Bueno, ¿qué pasó esta semana o una semana como esta en la ciencia? ¿Qué tenés para comentar, Juan? Bueno, voy a tomar un solo tema, porque, bueno, me toca personalmente. A ver. Resulta que hace exactamente 6 años, el 22 de noviembre, fallece la siguiente persona, Lynn Petra Alexander. ¿La conocen? Lynn Alexander. Yo no. Lynn Alexander es después Margulis. ¡Ay, sí! Sí. No lo tenía que decir. Bueno, la gloria. Que yo también. Que yo la amo a Lynn Margulis, igual que a su segundo marido, que fue Carl Sagan. Claro. Bueno, pero me cuentan de Lynn, porque yo no sé nada. Bien, ¿quién era Lynn? Lynn era una bióloga, ¿sí? Dedicada exclusivamente a estudiar la evolución. ¿Saben? Bueno, exclusivamente, pero desde un enfoque muy, muy peculiar y bastante rompedor de paradigma, por decirlo así. ¡Apa! Pensé que ibas a decir otra cosa, pero no, entonces, de paradigmas. Se nota que acá Roxana está muy a pleno y también va a ayudarme cualquier cosa en la que saque. Ella estudió, hizo toda su carrera científica en Estados Unidos. ¿Y qué es lo que plantea? Lo que llama la teoría de endosimbiosis seriada. Papá. Bien. Sabemos, vamos por partes, sí. Para los que no manejamos qué es el darwinismo o el neodarwinismo, esto es lo que llama la teoría de selección natural, que es como el paradigma estándar de cómo se genera la evolución, cómo se van cambiando las especies, digamos, a partir de mutaciones en los genes. Y la supervivencia del más apto, digamos. Esa es la teoría neodarwinista. Lynn dice, no, esto no es así. La vida no es solo la supervivencia del más apto. La vida se basa en otro tipo de cosas que serían coaliciones, ¿está bien? Sería como lo que ella llama simbiosis, ¿está bien? Es una palabra que usamos fuera de la teoría de endosimbiosis. Entonces, ¿cómo sería esto? Entre todas las conjeturas de simbiosis, hay una que es la de endosimbiosis seriada, que es cómo nacen las células eucariotas, que son las que componen a los animales y a las plantas, a partir de las células procariotas, que son las que componen a las bacterias, ¿está bien? Bien. Sí. Para explicarlo en cristiano, diría mi abuela, contámelo en cristiano, claro. Bien. Mi abuela veía el programa Cosmos y me decía, ahora contámelo en cristiano. Y lo que plantea Lynn es una especie de cooperatividad entre diferentes familias o especies de organismos. Cuando Darwin, cuando habla de la supervivencia del más apto, lo que está diciendo es viven los que pueden reproducirse, comerse todo y que los otros no coman, etcétera. Lo cual hace ruido porque Lynn además tiene una postura política y filosófica muy interesante en el Estados Unidos del siglo XX, ¿está bien? Entonces no es casual que ella plantee esta teoría, ¿está bien? Exacto, entonces, por empezar, bueno, ella plantea, les voy a leer algo que tiene que ver con esta postura política. Entonces dice, como ha quedado, esto lo escribe en el libro Microcosmos, que escribió con su hijo Dorian Sagan y que leí en estas vacaciones, por eso me emociona mucho el tema. Dice, como ha quedado simbolizado por la caída del muro de Berlín y el final de la Guerra Fría, parece ilógico no querer aplicar las lecciones de la evolución y la ecología al reino terrestre de lo humano y lo político. La vida es algo más que un simple juego mortal en el que engañar y matar aseguran la inyección del gen más espabilado a la siguiente generación. es también una unión simbiótica y cooperativa que permite triunfar a los que se asocian. A pesar de la poca importancia que la propia humanidad merece que se le conceda cuando se contempla la especie Homo sapiens sapiens, que es la especie humana, desde la perspectiva planetaria de miles de millones de años de evolución celular, podemos restituirnos algo de nuestra antigua grandeza evolutiva al reconocer a nuestra especie, no como dueña y señora, sino como compañera. Participamos en una asociación callada e incontrovertible con los organismos fotosintéticos que nos nutren, los productores de gas que nos proporcionan oxígeno, las bacterias heterótrofas y los hongos que eliminan y transforman nuestros desechos. Ajá. Así que me parece interesante como... Muy interesante. Exacto, como que ella dice... Ella plantea el tema de la cooperación ya, por ejemplo, habla de las bacterias como la pátina fundacional de la vida, que hoy en día, por ejemplo, las publicidades de limpieza hablan de matar al 100% de las bacterias. 99,9, claro. Bueno, digamos que ese concepto que en la vida cotidiana se tiene de las bacterias es muy errado. Básicamente toda la vida se sustenta, no solo evolutivamente, sino actualmente, en esta pátina de bacterias que perseveran por una cuestión de cooperación. ¿Se entiende? O sea, la bacteria de alguna forma pierde su sentido individual para cooperar en comunidades, mutar. Tienen un montón de formas de reproducirse más allá de la sexual, y también está la sexual, etcétera, etcétera. Así que... Hay un montón de cosas muy interesantes. Yo, por ahí, el peligro de abrazar este tipo de teorías es terminar haciendo una especie de sociobiología muy atravesada por una lectura sociopolítica del mundo en el que están inmersos y deciden, de alguna manera, los humanos. Ahora, lo interesante, sin meterse en esa cuestión dogmática o cuasi religiosa, es justamente mirar alrededor y entender que los simbiontes, que esta posibilidad de asociación entre especies, asociación entre individuos de distintas especies, permitió avanzar en un montón de cuestiones. De hecho, el pensar que la célula moderna, la que forma la célula eucarionte, que es la más moderna, aparece porque algunas procariontes se meten adentro de esa o forman Exacto. parte, son las organelas de esa célula más compleja, es muy interesante como teoría. Y lo que plantea es algo que en su segunda época, la segunda época cuando Darwin empezó a hablar de una cuestión más sociobiológica, si querés, aparece como la especie humana como la única, la dueña y señora, ¿no? La que Dios creó a su imagen y semejanza, más o menos, y que entonces está por encima de todas las demás. Muy interesante, Lynn Margulis, para leerla. Y muy interesante. ¿Cómo se llama el libro, Juancho? Este es uno de sus tantos libros de divulgación científica. Se llama Microcosmos, en alusión al cosmos de su ex esposo, Carl Sagan. Exactamente. ¿Hubo una pelea alrededor de eso, el título? No. Es como un homenaje. Es un homenaje al cosmos de Carl Sagan, que ella escribe con su hijo, y el hijo de Carl Sagan, que se llama Microcosmos, y que mira a la cuestión biológica. Claro. Exactamente. Bueno, me parece que tenemos que ir cerrando el tema de efemérides del día de hoy y vamos a ir como una tanda adelantada, algo así. Muchísimas gracias, Juancho. Súper interesante. Aparte esto de pasar nombres, de tirarlo a nuestros oyentes, nombres de libros de buena divulgación científica, me parece genial. Muchas gracias por invitarme. FM Boedo. Inicio de espacio publicitario. Un cóctel de proporciones inexactas. FM Boedo 88.1. ¿Sale borroso? ¿Te imprime mal? No te quedes sin tinta. Recarga tus cartuchos en Dealer FX. 33 Orientales 352. Atendemos de lunes a viernes de 9 a 18 horas. Dealer FX. Creatividad, tecnología, experiencia y profesionalismo.

estamos acá de nuevo en A Ciencia Cierta, el programa de los científicos y universitarios autoconvocados de Buenos Aires, con otra mesa, la segunda mesa de la noche, también con un tema inquietante e invitados de lujo. El tema es ¿qué ciencia para qué país? Y nuestros invitados son el doctor Diego Hurtado. Diego Hurtado es físico, es doctor en física, es director del Centro de Estudios de Historia de la Ciencia y de la Técnica José Babini en la Escuela de Humanidades de la Universidad Nacional de San Martín y es profesor de Historia de la Ciencia en la misma universidad. Y también nos acompaña en esta mesa de lujo la doctora Sabina Frederick, que es antropóloga de la Universidad de Buenos Aires y doctora en antropología por la Universidad de Utrecht de Holanda. Es profesora titular de la Universidad Nacional de Quilmes y también investigadora del CONICET. Sabina y Diego, felicísimos de que estén acá. Bienvenidos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, hay una pregunta en el aire para que ustedes tomen el guante como gusten. ¿Quién quiere empezar? Dale. A ver, Diego. ¿Cómo era la pregunta? Mira ¿qué ciencia para qué país, ¿no? Perfecto. Yo, es una pregunta que yo necesitaría un par de horas, pero sí para, digamos, como para arrancar. El qué ciencia es, me parece, la gran pregunta que, digámoslo así, en América Latina estamos tratando de respondernos desde por lo menos la Segunda Guerra Mundial. Digo, vayamos al caso de Argentina, a los últimos 2-3 décadas, lo que está claro es que nuestro país, como país en desarrollo, no puede pensar que necesita el mismo tipo de, ¿cómo decirlo?, de actividades, de I+D, ni el mismo tipo de políticas que los países centrales. Y ahí me parece que es donde tenemos un primer inconveniente o una primera debilidad o, si se quiere, un obstáculo que no estamos sabiendo superar. Lo digo brevísimo, como país en desarrollo que en algún momento encaró un modelo de país industrial, en algún otro momento mutó, ya sabemos que de manera trágica, con una dictadura hacia un modelo de país neoliberal. Cuando uno dice neoliberalismo en América Latina o en Argentina, está pensando en otra cosa muy diferente a lo que se piensa cuando se dice neoliberalismo para países centrales. Un país que vuelve a querer retomar un ciclo de industrialización en el año 2003 y un país que vuelve a mutar hacia un proyecto refundacional de neoliberalismo periférico, para ponerle un nombre. O a mí me gusta más, pero como estamos en la radio no lo voy a usar el término, me gusta más el término de neoliberalismo lumpen, porque alude en algún sentido a los sectores que están encarnando esa ideología. Y realmente en lo que podríamos llamar estructura económica mundial, nuestros CEOs, los que hoy gobiernan, en algún sentido son de cabotaje, ¿no? Uh-huh. Digo, en ese sentido, ahí es donde se nos desdibuja la pregunta. ¿Qué tipo de ciencia necesita un país como la Argentina para qué proyecto de país? ¿Un proyecto de país industrial o un proyecto neoliberal que apuesta a la financiarización de la economía, a la minería y a la agricultura? Cierro con esto, la Argentina puede ser un país agroexportador, puede elegir ser un país agroexportador, pero como decía Aldo Ferrer, si elegimos ser un país agroexportador o primarizado, tenemos que tener claro que más de 20 millones de argentinos quedan afuera. Y la ciencia y la tecnología que necesita un proyecto de país primarizado, efectivamente hoy no sobran recursos. Entonces digo, es coherente lo que está haciendo este gobierno al ir hacia un desmantelamiento de los sectores estratégicos de la tecnología, de algunos sectores, digamos, estratégicos de la economía, donde hay tecnologías que a la Argentina le costaron mucho, y por otro lado de financiar las tareas de investigación, porque efectivamente las señales políticas de política económica que está dando este gobierno nos están enfilando hacia un país primarizado y financiero. Antes de ir a Sabina, con respecto a lo que decías, Diego, se ha escuchado, por ejemplo, en el coloquio de IDEA, seamos como Australia. Y cuando uno va a buscar datos de Australia, que tiene una realidad histórica, un presente muy, muy, muy distinto al argentino, cuando busca datos relacionados a la inversión en ciencia, hay una brecha enorme. Los recursos que se destinan al sistema científico y tecnológico australiano que a pesar de que tiene una economía muy primarizada con relación a la Argentina. Entonces, ahora vamos a volver sobre el tema neoliberalismo periférico, neoliberalismo central, que es un concepto muy, muy interesante. Y Sabina, ¿vos qué opinás de estos temas? Bueno, yo la verdad que puedo hablar de lo que hace a las ciencias sociales y por ahí en particular lo que venimos haciendo en los últimos años, ¿no? Creo que vamos haciendo ciencia mientras que nos vamos preguntando qué clase de ciencia es para este país y mientras tanto se va construyendo también, me parece, una idea de Estado-Nación, que por supuesto hoy está completamente en discusión, ¿no? Me parece que está tenemos este problema. Hoy no sabemos qué clase de país y el que nos imaginamos no es el que queremos. Y ahí el lugar, me parece que hay que mirar, es el lugar del Estado, ¿no? Yo creo que durante todos estos años que pasaron, estos 12 años, digamos, entre el 2002, 2003 en adelante, los científicos sociales hemos contribuido de diversas maneras a la definición de políticas públicas. Ya sea porque los funcionarios leían la producción de los científicos sociales, ya sea porque los incorporaban a distintas áreas, desde el Ministerio de Agricultura hasta el Ministerio de Educación, Ministerio de Defensa, Trabajo. Ministerio de Trabajo, Ministerio de Seguridad. Éramos interlocutores, sin ser funcionarios. Y me parece que eso nos dio a nosotros un espacio y una posibilidad, digamos, por supuesto, de mucha responsabilidad, ¿no? Porque interveníamos en las posibilidades de diseñar políticas públicas o inclusive de ver cómo se implementaban. Y hoy ya eso no es posible. Creo que el gobierno actual no tiene ningún interés en escuchar a los científicos sociales, porque además somos en general humanistas y el humanismo nos lleva, digamos, buscar la integración de diferentes sectores sociales, a decir, bueno, esta política sí puede ser muy interesante en Estados Unidos, muy interesante en Inglaterra, pero acá así no se aplica, y poder ofrecer, digamos, instrumentos para disminuir el sufrimiento social, para integrar a los sectores más oprimidos. Entonces, me parece que este proyecto que tenemos por delante está lejos, ¿no?, de pretender eso. Entonces, ubicarnos, creo que, bueno, es algo que hay que construir, ¿no? Y sin ir más lejos, en relación al aporte que pueden hacer, bueno, no necesariamente las ciencias sociales, pero está vinculado, el gobierno le encargó un informe sobre voto electrónico al CONICET. Y el CONICET le devolvió un informe que permaneció en stand-by o oculto durante varios días. Y este informe era lapidario sobre el voto electrónico en cuanto a la vulnerabilidad que tiene en su sistema de seguridad y demás. Y parece que las últimas noticias están dando cuenta que el gobierno va a hacer caso omiso de este informe. Y en relación a lo que decía Sabina, si bien con las limitaciones que podía llegar a haber en la gestión anterior, los cientistas teníamos un lugar muy interesante desde el cual aportar las políticas públicas. En este caso, directamente se está desechando las recomendaciones del CONICET. Respecto del informe, pues me quedó tu pregunta sobre Australia y lo que vos quieras, Diego. Pero no, hablemos un segundo del informe. Yo sabía que iba a diverger nuestra conversación, pero el tema del informe de CONICET, la verdad, no hay mucho para comentar. Es lo que está pasando con el tema del voto electrónico es ya a esta altura, ¿cómo decirlo? Es claramente uno que puede pensar. O este gobierno va detrás de un negocio o va detrás de la idea de no entregar el poder en el 2019 a cualquier precio. Digo, el avance en algún sentido de lo que podríamos llamar la precarización de nuestra democracia pareciera indicar en eso. Me resulta más interesante lo de, porque esto digo, no hay mucho para hablar. No hay país del planeta donde se esté utilizando hoy el voto electrónico sin que surjan inconvenientes serios, ¿no? Y hay evidencias de sobra. No haría falta el informe de CONICET. Estando el informe de CONICET, que efectivamente es lapidario, me parece que ya están un poco nuestra opinión pública, si pudiera manejarse como opinión pública democrática y no a través, ¿no?, de lo que podríamos llamar esto, digo, esta hegemonía mediática que en algún sentido cooptó la esfera pública, estaría muy claro que el voto electrónico para la Argentina no es recomendable. Respecto a Australia o la India, porque yo no sé si recuerdan, Michetti en algún momento dijo que el modelo podía ser la India. Después nos dicen que el modelo es Australia. La verdad, No es una discusión seria, porque los países no tienen recetas para desarrollarse. Uno de los grandes desafíos y lo que uno estudia de los países exitosos es que logran encontrar, construir sus propios senderos de desarrollo. Entonces nosotros estudiamos Finlandia, estudiamos Corea, podemos ver cómo países que en algún sentido tienen rasgos semejantes a un país como Canadá o un país como Australia. Ahora, para ser como Australia necesitamos 5 pampas húmedas, ¿no? Por ejemplo, en términos de recursos naturales. Listo, ese número ya refuta cualquier afirmación. Y no es que me ponga un poco dogmático. Es un dato muy, muy importante, porque habitualmente creo que en el imaginario, no sé si decir, de buena parte de la sociedad argentina, se entiende a la pampa húmeda como una proveedora de recursos ilimitada. Cuando hablamos de los recursos naturales, la dotación de recursos naturales de Australia es enorme en relación a la nuestra. Exacto, y son una población de 12 a 15, yo no tengo el número exacto, pero no son más de 15 millones de personas con una dotación de recursos naturales. Además, vos señalabas algo interesante, que a pesar de ser un país que elige tener una economía primarizada, en el sentido de que, por ejemplo, su canasta de exportaciones mayoritariamente son productos primarios, sin embargo, la inversión en ciencia y tecnología, la capacidad de prestar servicios tecnológicos, cuando uno habla de servicios, otra de las palabras que le gusta a este gobierno, uno puede pensar en un servicio que tiene que ver con un call center o servicios de aeronáutica y departamentos de ingeniería, digo, ¿no? Cuando uno mira un país como Australia, ve que efectivamente hay inversión en ciencia y tecnología y que la elección por los recursos naturales no deja de lado la apuesta a una, digámoslo así para sintetizar, a una economía del conocimiento, en donde ciencia y tecnología juegan un rol. Y de hecho, cuando uno ve la inversión por cada 1,000 habitantes de la población, el número, perdón, de científicos, tecnólogos, por cada 1,000 habitantes de la población económicamente activa, Australia anda entre 8, 9 o 10, y Argentina tenía como modesta meta, pero muy loable, llegar en el 2020 a 5 investigadores cada 1,000 habitantes, 5 tecnólogos, científicos y becarios cada 1,000, ¿no?, habitantes de la población económicamente activa, del PEA, y el actual gobierno dice que esa meta es inviable. Entonces, la verdad, lo que está faltando en la Argentina es un plan serio, un modelo de desarrollo serio, y esto de apelar primero a la India, después a Australia, después nos dirán Canadá, después dirán Finlandia, es simplemente no tener rumbo, ¿no? A veces Perú y Chile también aparecen. A veces aparecen Perú y Chile, ¿no? Digo, Chile aparece últimamente como el modelo deseado, y más allá, y con todo el respeto de nuestros hermanos chilenos, digo, el modelo de Chile se estabilizó en algún sentido en un país muy desigual, altísimos niveles de desigualdad. Entonces digo, bueno, también cuando esta gente que nos gobierna habla de Chile, también están denunciando qué es lo que están esperando, ¿no?, como para el futuro de nuestra sociedad. Digo, una sociedad desigual, primarizada, y la ciencia y la tecnología en ese aspecto va a jugar un rol obviamente cada vez más secundario, marginal. Sí, como, digamos, volver a ser una especie de lugar para mostrar para afuera, ¿no es cierto? Pareciera ser ese el objetivo. Vos hace poco en un artículo, o hace un tiempo en un artículo, decías más y más Estado. Es decir, pensar a los países que pueden apropiarse de una economía del conocimiento, donde en general es el Estado el que sostiene la base de esa economía del conocimiento. Después, si algo da, digamos, como para hacer un desarrollo tecnológico, ahí aparecen las empresas, aparecen las patentes, etcétera y demás. Pero en principio hay más y más Estado. ¿Pueden contar o comentar alguna experiencia de países estos que aparecen en imaginario popular como los que tienen la posta en términos de la tecnología y experiencias de esto donde el Estado es el que sostiene? Yo primero quería volver sobre esta cuestión de los modelos. Me parece que es una buena forma de hacernos perder el tiempo. O sea, creo que esa discusión sobre si el modelo chileno, el modelo peruano, el modelo australiano es porque realmente no tienen demasiado claro cuál es el modelo, y mientras tanto están definiendo cuál es el modelo porque están reduciendo presupuestos, etcétera. Entonces, creo que es una discusión que viene abstracta, digamos, ¿no? No, bueno, obviamente, me parece que yo, digamos, las en los lugares donde estudié, Francia, Holanda, son lugares donde, digamos, es el Estado el que sostiene el sistema. Claramente es el Estado el que por supuesto invierte en infinidad de cosas, ¿no? Desde bibliotecas impresionantes, que en Argentina todavía no tenemos, digamos, ¿no? Bibliotecas, por lo menos en ciencias sociales, eso se siente mucho. O sea, es una deuda pendiente. Lo mismo se ve en Francia, ya sea a través de, bueno, del sistema de becas, en fin, me parece que siempre es el Estado, ¿no? Es el Estado el que subsidia. Por lo menos de los casos que yo conozco que son europeos, ¿no? En general. Y creo que es inevitable que eso sea así. También conozco la experiencia de Francia cuando comenzó el gobierno de Sarkozy, que se vino con un modelo parecido al que se está esgrimiendo, ¿no? Del emprendedorismo, ¿no? De conseguir recursos externos para poder financiar la actividad de investigación y la tendencia a cerrar áreas de investigación y a aumentar la cantidad de cursos que los docentes daban y, digamos, perder trabajo, tener que viajar muchísimo para poder sostenerse. Es decir, Francia también aplicó esto y fue costosísimo, ¿no? Para ellos. De hecho, digamos, yo volví 7 años después y se notaba en la producción científica de los franceses. Ya no había, digamos, lo que uno encontraba 10 años antes. Vamos a hacer una pequeñísima pausa y seguimos charlando con Diego Hurtado y Sabina Frederick. ¿Qué les parece? A Ciencia Cierta, el programa de científicos y universitarios autoconvocados Buenos Aires. Acá después de una mini pausa para que vayas a hacerte un café y te sientes a seguir escuchando la interesantísima charla que estamos teniendo con Sabina Frederick y Diego Hurtado. Y bueno, a raíz de esto de más y más Estado, ¿de qué hablamos los científicos cuando tratamos de hacerle entender a quien nos escuche que la ciencia tiene que ser básicamente sostenida por el Estado, Diego? A ver, uno de los problemas que tiene el gobierno es que existe algo que se llama ciencias sociales. Digo, hoy se sabe mucho acerca de la historia económica, de lo que quieras, digo, desde los primeros procesos de industrialización, desde la revolución industrial, digo, después, ¿no?, una segunda ola de industrialización con Alemania y Japón, con Alemania, perdón, y Estados Unidos, una tercera ola, Japón, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta el presente. Te digo la verdad que cuando escuchamos hablar a ministros como Cabrera o al propio ministro de Ciencia y Tecnología, están, y yo, perdón, y esto es una opinión muy subjetiva, yo creo que están, ya hablan con mala fe, apelando a la ignorancia o a la confusión. Y sencillo, déjame recomendar 2 libros, pero no para que lo leas, solo para saber que estas cosas existen. Uno es un libro que escribió un economista coreano, Hyun Chang. Hoy es el economista heterodoxo más leído a nivel global. Tiene un libro que es un clásico, digamos, que está circulando desde hace, ya no recuerdo la fecha de publicación, pero hace muchos años. Circula muchísimo, donde es un estudio muy riguroso de los procesos de industrialización desde Gran Bretaña, Estados Unidos y Alemania, pasando por Japón. El libro se llama Pateando la escalera, Kicking Away the Ladder, traducido como Pateando la escalera. ¿Qué quiere decir esta imagen de patear la escalera? Que es la tesis que demuestra el libro. Los países de la primera ola, digámoslo así, de industrialización, ¿qué hacen? Una vez que llegan arriba, es decir, una vez que encuentran la fórmula del éxito económico, lo que nosotros llamamos desarrollo, crecimiento, industrialización, patean la escalera. ¿Qué quiere decir patear la escalera? le venden al mundo no la receta que necesita el mundo, la receta que necesitan ellos para seguir conservando su lugar de liderazgo, su lugar de hegemonía económica. ¿Qué es eso que nos venden? Neoliberalismo. El segundo libro es un libro que nosotros, de lo cual nosotros últimamente en Ciencia y Tecnología, en el sector de Ciencia y Tecnología, hablamos mucho, que es el libro de Mariana Mazzucato, El Estado Emprendedor. Son dos libros claves porque El Estado Emprendedor, el título ya un poco lo dice, está escrito para Gran Bretaña. Mazzucato le recomienda al gobierno británico inversión masiva, a riesgo, a largo plazo, paciente, por parte del Estado británico. La pregunta de Mazzucato es, ¿por qué Europa no tiene un Google como Estados Unidos? Bueno, porque le falta el Estado emprendedor, que invierte a 25 años, a riesgo, de manera paciente y masiva. ¿Por qué? Porque los empresarios no invierten a 20, 25 años. Los empresarios invierten, los empresarios emprendedores, que en la Argentina tampoco los tenemos, porque los empresarios que hoy gobierna, o el grupo que hoy gobierna, sabemos dónde tienen sus ganancias y no la tienen en la Argentina, no sabemos dónde tienen su laboratorio de I+D. Lo más probable es que no lo tengan. Que alguien me explique, la familia Macri, dónde tiene un laboratorio de I+D, ellos que nos vienen a explicar, cuando digo ellos me refiero a los funcionarios del gobierno, que son todos empresarios o CEOs de grandes empresas, nos están hoy vendiendo una noción de emprendedorismo, sí, que no es exactamente la noción de emprendedorismo que circula en las sociedades avanzadas. Un emprendedor en una sociedad avanzada es un emergente de un ecosistema, de universidades públicas, en el caso de Estados Unidos. ¿De dónde sale Steve Jobs? ¿De un tallercito de la casa? ¿Empezó con una parrilla en la vereda? Bueno, no. Sale del ecosistema de Stanford, MIT, Caltech, inversión masiva en defensa, desarrollo de las tecnologías que va a utilizar Steve Jobs por el sector defensa, etcétera, etcétera. El emprendedor mazzucatiano, para llamarlo de alguna manera, es el emergente de un ecosistema de instituciones y empresas que invierten masivamente en ciencia y tecnología. Claro. Cuando uno lo escucha a un Barañao o a un Cabrera, el emprendedorismo se transforma en una empresa de individuos que en un escenario de disgregación social se las tienen que poder rebuscar para ser creativos y, como dicen ellos, para crear empleo. Bullrich lo decía claro. ¿Qué es un emprendedor? Alguien que en lugar de buscar trabajo prefiere generar su propio empleo. Uh-huh. Una noción no mezquina, decimonónica de lo que hoy, digo, se entiende por emprendedor, emprendedora, ¿no? O la misma noción de Estado emprendedor a lo Mazzucato. Sí, y donde aparece también, cuando vos decís una concepción decimonónica, aparece muy fuertemente esta idea de el neoliberalismo periférico, o el neoliberalismo, como le llamaste vos, lumpen. Claro, o sea, son neoliberales y ni siquiera de los buenos, lo cual hace que todo sea un poco más terrible, ¿no? Y volviendo, Sabina, a las ciencias sociales y el ataque sistemático que recibió nuestra área de estudios, yo también soy cientista social, durante el conflicto del CONICET el año pasado, en diciembre, no fue casual que se hablara mucho de ciencia útil y ciencia inútil en relación a también a lo que planteaba Diego. Las ciencias sociales muchas veces hacemos preguntas incómodas. Eso por un lado. Y por el otro, yo quería aprovechar la presencia de Sabina para pasar un chivo de esta radio y de nuestro espacio de científicos y universitarios autoconvocados, porque Sabina es una de las anfitrionas, va a ser una de las anfitrionas del segundo Encuentro Nacional de Ciencia y Universidad, que se va a desarrollar en la Universidad Nacional de Quilmes, donde ella trabaja. Así que un poco comentar también eso, Sabina. Sí, estamos muy contentos que eso ocurra, todos. Estamos, digamos, muy activos para que, digamos, funcione lo mejor posible y para que se llegue a los puertos que esperamos llegar. Así que, nada, va a ser un momento en que la universidad ya está casi de receso, pero estamos inclusive tratando de incorporar ¿Quién habrá elegido estudiantes? La fecha, ¿no? Sí, la fecha es un poco incómoda, pero como las preguntas que hacemos los científicos sociales, ¿no? También es un poco incómoda, pero bueno, no, estamos muy contentos, así que... Con el respaldo de las rector, autoridades, de los tres departamentos que tiene la universidad, hemos tenido reuniones, seguiremos teniendo, así que... es algo que hace tiempo que la universidad quería ofrecer, ¿no?, la vinculación más directa con Ciuba, y bueno, y finalmente este año se concretó, así que bueno, en eso serán, está todos bienvenidos. Guido Galafasi y otros colegas. Guido Galafasi, hay varios, ayer tuvimos una reunión y éramos unos cuantos, y van a ver más. Bueno. Sí. Sábado 16, domingo 17 de diciembre, ya ahí con el pan dulce cortándose. Casi, es que a los científicos nos gusta reunirnos hacia fin de año, ¿no es cierto? Para conmemorar algunas cuestiones. Lo interesante también es que a este encuentro, cuya casa anfitriona va a ser la Universidad Nacional de Quilmes, vienen científicos y universitarios de 16 regiones de nuestro país. O sea, va a ser un encuentro muy interesante, con mucho para charlar, que no se va a agotar en un fin de semana, obviamente. Pero va a ser el puntapié inicial de una organización federal que, porque bueno, nada, porque los científicos hemos decidido, los científicos, los universitarios, hace un tiempo largo hemos decidido salir a discutir y pensar en conjunto cómo se construye esta ciencia para el país que queremos, ¿no? Diego y Sabina, los invito a agregar alguna cosita más que no en relación a la que estuvimos hablando, o algo adicional, y ya tenemos que ir cerrando la mesa para dar lugar a la tercera y última. Sí, yo por ahí querría decir esto, que creo que este momento es un desafío para nosotros también, no solo porque probablemente tengamos menos recursos, aunque esperamos que no, sino porque creo que es un momento para imaginarnos nosotros cuál es el lugar de la ciencia, ¿no?, en la Argentina, hacer como una especie, yo diría, de revisión de todo lo que hemos aportado, no en términos de utilidad, sino el aporte, digamos, y pensar nosotros, digamos, qué lugar la ciencia debería tener en la Argentina y para qué. Yo creo que, y creo que estas reuniones, ¿no?, como la de diciembre, deberían servir también para eso, y pensarlo a nivel federal, no solo en Buenos Aires. Diego, déjame plantear algo que a mí me resulta curioso. Vos sabés que este año estuvimos muy como comunidad científica, o por lo menos un sector muy movilizado. Yo estuve invitado a paneles en Córdoba, en Tucumán, en Chubut, en Río Negro y otros lugares, en la provincia de Buenos Aires, en la Universidad de Quilmes estuvimos compartiendo un panel. Y pasa algo. Esto quiero comentarlo porque es extraño. Uno sabe que en la comunidad científica tenemos un sector amplio que votó al actual gobierno. Entonces, cuando a uno lo invitan a hablar de la situación actual o de política científico-tecnológica, hacia dónde va la ciencia en la Argentina, desde dónde venía, etcétera, etcétera, uno espera que se debata, y la verdad que en algún momento, dándome cuenta de esto que quiero comentar, uno como que va variando el discurso, tratando de adaptarlo, a ver si se da el debate. Mi experiencia de por lo menos 30 paneles en este año es que uno solo termina debatiendo, aún sabiendo que hay presencia altísima a veces mayoritaria, de científicos, científicas, tecnólogos, que votaron al actual gobierno, y uno termina debatiendo solamente, lo planteo como curiosidad, con aquellos que piensan como uno. Es decir, para sintetizarlo, del campo científico, la gente que votó al actual gobierno hoy no debate, por lo menos en mi experiencia personal, digo, de haber estado, ya les digo, en por lo menos 30 mesas, paneles, eventos, donde a veces me tocó estar del lado del público. Digo, esto es algo curioso que me gustaría plantear, porque me parece que, estando dividido nuestro sector, nos merecemos estar, digo, en algún sentido, dialogando. Es decir, si realmente en la sociedad hay una grieta, mi opinión personal es que esa grieta la produce, la trabaja y la construye el gobierno, pero esto es una opinión personal, nosotros desde el campo científico-tecnológico podríamos proponernos la posibilidad de dialogar por encima de esta grieta. Bueno, yo te lo digo como una frustración, no lo he logrado en todo el año. Bueno, queda el desafío pendiente. Veremos de qué manera se puede lograr. Pues es toda una pregunta dentro de la militancia, el activismo del sector científico. ¿Cómo romper esa brecha que, por no decir grieta, que se origina entre aquellos que votaron al actual gobierno? Diego y Sabina, muchísimas gracias por compartir este programa con nosotros. Nos estamos viendo pronto. Gracias. Gracias a ustedes.

permítanme decir, con el placer de tener como invitados nuevamente en nuestro programa a la doctora Dora Barrancos y al doctor Eduardo Borkin. Agradecemos enormemente que vengan por segunda vez a acompañarnos y hablar de algo que atravesó el programa de hoy en general, pero que tiene que ver con lo que nos convoca a los científicos y universitarios autoconvocados, que es qué, cómo y para qué ciencia en Argentina. Bienvenidos, Dora y Eduardo. Gracias por venir. Bueno, a ver quién quiere empezar. No se me pongan tímidos ahora, por favor. ¿No? Que estamos... Va a comenzar la más tímida. Me imagino, sí. Como es de suponer. Bueno, muchísimas gracias. Es un gusto estar ahí también en la casa de una, ¿no? Yo creo que Eduardo también siente lo mismo. Bueno, es una pregunta. El por qué es metafísico, y en este momento es más metafísico que nunca. Yo creo que tenemos que considerar, bueno, las fases de, digamos, del desarrollo científico y tecnológico, y el orden del poder político y obviamente el propio desarrollo societal. Creo que estamos viviendo hoy una encrucijada. Por lo tanto, lo que sabemos es que están siendo muy vulneradas las posibilidades de desarrollo científico y tecnológico, tal como fue la experiencia de estos años recientes. O sea, en estos años recientes sabíamos perfectamente que había una gran expectativa, que se cifraba la expectativa en desarrollo, para incluir, para igualar. Esta era la gran expectativa de la ciencia. Finalmente, todo el conocimiento científico está, desde mi perspectiva, ¿no?, debe considerar el aumento de la dignidad humana. El resto no tiene significado. Entonces, esta enorme aventura de dignificar lo humano estaba muy, digamos, muy acentuada en las políticas de desarrollo científico y tecnológico hasta el 2015. Ahí podíamos preguntarnos cómo, para dónde, por dónde, qué tipo de conocimientos inclusive podían... en fin, lo que sí hubo, debo manifestar claramente esto, iniciativas que no es que estuvieran desmembradas para nada de las necesidades societales. Las necesidades societales de alguna manera estuvieron encuadradas en políticas generales. La política científica era una de las claves de la política general en torno, insisto, de valores tan importantes como incluir, democratizar, crear empleo, en fin. Y yo creo que esta es la encrucijada que estamos viviendo. Efectivamente, pone inclusive, ha puesto en consideración situaciones absurdas, ¿no? Como la división epistemológica, que es política, entre ciencias útiles y ciencias ociosas, entre el dictatum de ciencias básicas o aplicadas. Esas divisiones tan esquizofrénicas no tenían sentido en el periodo anterior, en donde había una apuesta al desarrollo científico y tecnológico, en donde una podría decir había efectivamente una multitud de objetos a indagar. Uh-huh. Gran parte de esa multitud de objetos a indagar, no se me escapa, no son impertinentes. Están respondiendo a decir esta idea de que los científicos hacen lo que quieren, debe desmentirse, porque, a ver, sí, fuera la vocación, la subjetividad que enraiza en un sentido o en otro respecto de desarrollos personales, el desarrollo científico tiene una marca del contexto social y político, está enmarcado en eso. Entonces es imposible decir que alguien hace lo que quiere. Lo que teníamos antes eran marcos fundamentales para sostener políticas de, yo diría, de inclusión, inclusive de una perspectiva igualitaria en nuestra sociedad. Y bueno, las ciencias, por ejemplo, las ciencias sociales, creo, y con esto cierro porque si no Eduardo no va a poder hablar, tuvieron una, a ver, la aplicación, entre encomillada, fueron servicios extraordinarios a mejorar las condiciones de posibilidad del conocimiento que permitieron mayor, un orden, inclusive legal, notablemente cambiado. Por ejemplo, yo no me puedo olvidar que cuál fue la incorporación de la perspectiva de los académicos, de las académicas, por ejemplo, al matrimonio igualitario, claro, que es un derecho humano fundamental. Entonces, si se examina bien solamente un aspecto de la contribución de estos años, este ha sido fundamental. A ver, pueblos originarios, hubo un gran desarrollo. Sexualidades disidentes, desde luego. En fin, y podríamos señalar el aumento de nuestra, yo diría, perspectiva indagatoria sobre los estados de ciudadanía. Historia reciente. Esto fue un empeño académico muy importante. Ahora, nada de eso es ocioso, ¿no? A ver, Eduardo, tus 30 segundos en el aire ya. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. Un lujo estar de nuevo con ustedes y con Dora. Compartir esto con Dora, realmente un lujo. Yo voy a dar una perspectiva particular, es decir, yo, como digo siempre, soy un científico devenido en tecnólogo. Entonces voy a hablar poniendo el acento más en la tecnología. Y hay dos temas fundamentales que me gustaría referirme. El tema del trabajo. Dora habló, si no recuerdo mal, de la ciencia para mejorar la vida de la gente, la dignidad de la gente. Y esto viene bastante al caso, porque uno de los popes del neoliberalismo, Klaus Schwab, que es el CEO del Foro de Davos, un foro que nosotros, digamos, como país en este gobierno estamos tratando de entrar, tratando de figurar, Klaus Schwab habla de la nube humana. Klaus Schwab dice lo siguiente: hay tantos desarrollos tecnológicos en este momento, hay tantos desarrollos tecnológicos que realmente la robotización, los coches que se manejan solos, como el Tesla, la producción mediante impresoras 3D, que ya es una realidad porque sí, están creando materiales, sí, resistentes, no solamente para hacer maquetas, el Big Data, el manejo de información, lo barato que es hoy almacenar información para después analizarla, hacen que las empresas necesiten menos mano de obra. Y entonces él plantea dos cosas. Dice, la gente va a estar en una especie de nube humana en donde las empresas, cuando necesiten un trabajador, lo van a sacar de la nube, va a trabajar y después va a volver a la nube. Es decir, olvidémonos de dos cosas. Olvidémonos de la dignidad del trabajo en el sentido de que nosotros nos reconocemos a través de lo que hacemos en nuestro trabajo. No es indiferente. No trabajamos solamente para comer, sino que nos reconocemos como ejecutantes de un cierto trabajo desde siempre. Un trabajo más intelectual o menos intelectual, pero nos reconocemos como un buen albañil, o como un buen ingeniero, como un buen sociólogo, como un buen economista. Y por otro lado, despidámonos de lo que queda del estado de bienestar en algunos países del mundo. Entonces la pregunta es, frente a todo esto, ¿qué hacer? Está la posición que podemos retomar de los viejos ludistas que rompían las máquinas. Decían, bueno, esto no sirve, queremos volver a trabajar en la revolución industrial, rompamos las máquinas. La posición esa es una posición, primero, que no da para mucho, que se termina, los ludistas perdieron. Y segundo, que no es inteligente. Yo lo que creo es que, y acá viene el tema que tenemos que debatir, la función del Estado. El Estado tiene que intervenir en todo esto para apropiarse de la tecnología y usarla para mejorar la calidad de vida de la población. Es decir, tal vez podamos pensar en que todos estos avances de la tecnología sirven para que la población trabaje 6 horas. Es decir, no es que el 11º mandamiento que se perdió es que trabajarás 8 horas. Por ahí lo lógico hubiese sido trabajar 6 horas. Por ahí lo lógico hubiese sido un montón de cosas, menos decir, ya que tenemos capacidad, que la ciencia nos da todas estas herramientas, empeoremos la vida de la población porque no nos hacen falta. Y lo mismo hablan de los países emergentes. Dicen, bueno, realmente ahora que se usa mano de obra, la ventaja de los países emergentes de tener mano de obra barata ya no es una ventaja. Entonces, las fábricas no contaminantes, llevémosla de nuevo a los países centrales. Bueno, no nos hace falta, cada vez menos nos hace falta la mano de obra barata. Eso por un lado. Es decir, adueñarnos de la tecnología como Estado, que es el único que lo puede hacer, para usarla para mejorar la calidad de vida de los argentinos, de la gente en general. El otro tema es que claramente Argentina no puede sobrevivir exportando soja e importando automóviles y celulares. No podemos sobrevivir, eso se deteriora cada vez más. Entonces nos quedan dos caminos. Tenemos que hacer un desarrollo tecnológico. Puede ser autónomo, como lo hicimos con los satélites, con los radares, con los aviones que había empezado a hacer FADI, o pueden ser las grandes corporaciones multinacionales. Bueno, la mala noticia, que se la sabemos hace años, es que si el desarrollo es a través de las grandes corporaciones multinacionales, no hay desarrollo. ¿Por qué? Y porque la investigación, el diseño no se hace acá. Es decir, que nosotros a lo sumo ponemos la mano de obra, pero el que termina teniendo la decisión es el dueño del diseño. El que termina teniendo la decisión es el dueño de la tecnología. Y, por ejemplo, la decisión en las fábricas de coches es no localizar en el país la producción. Entonces, cuanto más coches producimos, más importamos. Y más se deteriora nuestras fuentes de divisas. La decisión, entonces, es también, no solo por eso, es decir, las multinacionales tienen aceitadísimos mecanismos legales, también por ahí legales, pero los mecanismos legales para sacar divisas del país son enormes. Es decir, cuanto más nos desarrollamos con las multinacionales, menos divisas nos quedan en el país, es decir, peor estamos. ¿Cuál es el otro camino? El del desarrollo autónomo. Y en el desarrollo autónomo, como hay una serie de desarrollos que son muy riesgosos, hay un riesgo, son desarrollos que pueden tener éxito o fracasar. Yo tenía, cuando volví al país, en el primer centro de investigación que trabajé, había un señor que era mi jefe, un doctor en física que era mi jefe, y que decía que él, cuando entraba a un centro de investigación y desarrollo, no preguntaba por los éxitos, sino por los fracasos. Y si no tenía la suficiente cantidad de fracasos, los tipos no estaban haciendo nada. Entonces, ¿quién puede afrontar ese riesgo? ¿Y quién puede afrontar un lento retorno del capital, como exigen muchas empresas tecnológicas? Es el Estado. Y nosotros, en este momento, desde fines del 2015 hasta ahora, estamos destruyendo el Estado. Entonces yo creo que, bueno, eso es el gran tema que hace a la ciencia y la tecnología. La ciencia y la tecnología, y toda la ciencia. Acá no podemos hablar de ciencias, entre comillas, no sé si hago así en la radio, pero entre comillas duras, que desembocan en tecnologías duras, sino que para identificar temas, para promover la participación de la población. Es decir, yo cuando estaba en Estados Unidos, en Detroit, los obreros americanos rayaban los Toyota porque decían: nos vienen a quitar laburo. Hoy un tipo en Estados Unidos se siente orgulloso de comprarse una campera, por ahí más cara y por ahí no tan buena como las japonesas, una campera que diga Made in the USA. Es decir, ¿qué pasa con nuestra población? Que si mañana sacamos, como decía Aldo Ferrer, en sociedad con Brasil, un coche argentino, o si sacamos un celular argentino, que es posible, el límite no está en la tecnología, ¿qué pasa con nuestra población? Que por ahí nomás se desesperaría tratando de ver cómo pueden importar un iPhone. El iPhone mismo en Estados Unidos fue un desarrollo básico del Estado americano. Y después, bueno, ellos hicieron la comercialización, etcétera. Yo creo que estos son todos temas que hacen a un desarrollo de la ciencia y la tecnología local. Y volviendo a Dora, vamos a darte tus 30 segundos ahora. Eduardo se tomó revancha, me parece. No me alcanza. Pero yo tiro ideas. Viniendo de la charla de la mesa anterior, surgía también el rol que tienen las ciencias sociales, la historia, la sociología. ¿Por qué no la ciencia política, que es la ciencia de donde yo provengo? Para entender también de qué se trata el modelo que viene a imponer este gobierno, ¿no? La Alianza Cambiemos. Porque justamente la historia nos arroja muchas lecciones sobre este modelo económico, este modelo político, social que está impulsando este gobierno. A esta película la hemos visto. Pero además, esta película, en cualquier lugar que se, digamos, que se desarrolle, da los mismos resultados, ¿no? La verdad es que a esta altura estamos más que preocupadas y preocupados, porque efectivamente ha habido un fuerte barquinazo con relación a la tasa de participación de las ciencias sociales, pero en verdad uno podría decir, en este momento, en el actual proceso, por ejemplo, de evaluación de candidaturas para ingresar al CONICET, como ustedes saben, hubo una decisión, para mi gusto, muy contrariante. Esto ocurrió en febrero, tan contrariante que la contrarié públicamente, que efectivamente destinaba a esta suerte de producción en el área de temas estratégicos y tecnológicos. Para mi gusto, con un grado de, ¿cómo decir?, de mentalidad naif. Porque esto es suponer, y con Eduardo muchas veces lo hemos hablado, esto es suponer que tú le propones una oferta de investigación en temas estratégicos y tecnológicos y brota ese desarrollo en temas que tienen, parece, mayor virtuosidad porque están más cerca de los problemas, como ellos dicen, de la gente. Y no es así, porque nosotros sabemos que las cosas son al revés. En un contexto de tanto deterioro, de tanta pérdida de empleo, de sustentabilidad del empleo, no solamente del empleo, la sustentabilidad del empleo. Ahora, inclusive más amenazado con este craquelé de reforma laboral que va, es francamente, es fatídico lo que va a ocurrir. De retroceso de todo lo que es la pequeña inversión, porque ¿quién va a invertir con... cuando las LEVAC te dan 30%. Hay que ser realmente medio lelo, lela. Yo no, por ejemplo, carezco de la posibilidad de comprar LEVAC, pero digo, entonces, quiero decir, en este contexto agónico... ¿No te metiste en ese negocio? No, pero la verdad es que, a ver, a veces hay días en que uno se entusiasma. Y porque dice, caramba, esto está fantástico. Miren, la verdad es que este contexto es muy aciago y entonces está en compromiso, como decía muy bien Eduardo. Bueno, la tecnología va a venir en paquete. ¿Para qué vamos a hacer algo más que? Y desde luego va lo que siempre ha ocurrido, ¿no? Una representación de cierta ociosidad que el Estado argentino, perdón, en manos conservadoras, siempre tuvo. El Estado argentino en manos conservadoras tiene desconfianza de los científicos, aunque sean recontraconservadores como suelen ser. Hay una desconfianza. Es una desconfianza muy extraña, porque es también como la idea de que, esto, primero, largo tiempo que llevo en investigación. Me refiero en general a las investigaciones que están muy prestigiadas por su oportunidad aplicativa, ¿no? Pero en verdad hay una cierta desconfianza y de alguna manera eso vuelve, ¿eh? Una desconfianza. En este caso, la desconfianza más que ideológica es porque, ¿para qué vamos a invertir en esto? Esto es costoso, esto es justamente un emprendimiento del Estado que lleva a esfuerzos, digamos, sostenidos. ¿Para qué hacer esto? Y después empieza una epistemología que yo llamo epistemología de, mejor, que responde a una semiología de los escombros. Algo se viene abajo y enseguida vamos a justificar semiológicamente, que es lo que ha ocurrido. Nosotros tenemos una justificación extrañísima con relación a 2 años atrás. Entonces escuchamos a algunos emisores decir, algunas pronunciarse en un sentido que francamente nos coloca en una situación por lo menos de azoramiento. La justificación es de que primero que un país pobre no puede darse el lujo. Eso es una... Sí. Ahí hay una construcción de estos sentidos que ahora se han potenciado. Uh-huh. Un lujo asiático, por decirlo así, y además con mejores oportunidades para otros que vienen a negociar probablemente toda esta... ¿Para qué la vamos a tener? De modo que estamos en una situación, yo diría, muy, muy, muy, muy lamentable, muy aciaga. El pronóstico general para el país no puede ser uno, se pregunta a dónde vamos a parar con este nivel de endeudamiento. Esta parte de la película sí que la vimos. Sin embargo, yo retomo, acuerdo completamente con el diagnóstico que ustedes están haciendo, con esto que hacías vos, que decías vos ahora al final. Pero retomo un poco una pregunta con la que terminó Diego Hurtado y que trae Eduardo de alguna manera cuando dice: nuestra población va a hacer cola para intentar importar un iPhone, ¿no? Dijimos, ¿cuál es la batalla cultural que estamos perdiendo, donde hay tanta población que va a hacer cola para el iPhone y dentro de nuestra comunidad hay tantos científicos que en aras de la meritocracia dicen el CONICET tiene que ser más chico, o los lugares y los espacios para que haya científicos tienen que ser más selectivos, y eligen esta forma o abrazan o vuelven a sentirse más tranquilos con esta forma de entender la política científica? Sí, yo retomo una frase, creo que es de Florial Gorrini, donde dice que la batalla cultural es la más importante de todas las batallas. Y sí, nosotros tenemos en ese sentido un déficit profundo en la Argentina. Esto no es necesariamente así en todo el mundo. Esto no es necesariamente así en todo el mundo. El científico en los sectores que integran, digamos, los que mandan en la Argentina, el científico es visto con desconfianza. Este tipo o esta tipa está trabajando en algo que le gusta tanto que por ahí no se fija en el horario, que por ahí trabaja un fin de semana. Este tipo o tipa viaja, escribe, le da rienda suelta a su ego, su nombre aparece en imprenta, es decir, y todo eso lo transforma en un personaje decididamente sospechoso. Yo trabajé en la industria muchísimos años, en centros de investigación industriales, que en el país son poquísimos, y para el management era algo que había que explicar lo que uno estaba haciendo cada 4, 5, 6 meses, porque siempre la idea, estos tipos realmente, ¿están haciendo algo por lo que le pagamos o no están haciendo nada? Esa desconfianza muy telúrica de Argentina, digo, se potencia cuando, además, obviamente, por el lado más conservador, se ve la criticidad del pensamiento. Entonces, eso también es amenazante. Y en las ciencias sociales, yo creo que la idea de criticidad es, yo diría, íncita. No todas las ciencias sociales son tan críticas, pero en realidad se han parecido lo más posible a la criticidad. Y bueno, estamos en... Ahora, digo siempre lo mismo, ustedes saben que, bueno, este pesimismo nuestro hay que dejarlo para épocas mejores. Sí. No. Lo hemos escuchado y la adoptamos como lema, frase de cabecera. Porque sí, la verdad es que yo también he visto lo asintótico. Y aquí, digamos, solamente para tener una, yo diría así, unas imágenes muy rotundas de lo que quiero decir. El 30 de marzo famoso del 82, la gente estaba saliendo a repudiar de manera masiva la dictadura. Y un rato más tarde sonó Malvinas. Y no es la misma, pero esa demografía volvió a ocupar. Entonces aquí no hay que desesperarse. Aún porque hay, yo diría en este momento, más allá de los resultados de las elecciones, por favor, tenemos más del 50% de la gente que no está de acuerdo. El problema es el exitismo, ¿no? Muy esa economía de recursos. Pero bueno, hay que seguir apostando. Sobre todo los más jóvenes, las más jóvenes. Qué lindo escucharlos a ambos. La verdad que los dejamos hablar. Prácticamente no intervinimos con Roxana porque aprendemos con ustedes cuántas cosas, ¿no? Y bueno, y sobre todo esto, no perder el optimismo. Les agradecemos profundamente haber participado de este anteúltimo programa de Ciencia Cierta, tanto a Dora como a Eduardo. Muchísimas gracias. Y esperamos que nos acompañen en el segundo ciclo de A Ciencia Cierta, que vamos a seguramente hacer el año que viene. Y a ustedes, oyentes, gracias por estar ahí. Chau. Ciencia, una política de Estado que creció.